La gran aventura de la vida. Que es un juego, he comprendido la vida. Ni noche, ni miedo, ni sombra. Eterno experimento, sorpresa del minuto que es primero. Sonrió. ¿Cuál magia? ¿Cuál juego? ¿Cuál mirada? ¿Cuál prodigio ocurrirá hoy? ¿Cuál milagro haré? Aventura, tribulación, misterio, aventura. Robemos al tiempo suicida, siquiera por unos años. Vivamos. Pisando tierras, acariciemos ojos. Milagro. La gran aventura de la vida. Poema del libro Aire Verdadero, de Armando Siles.